mi todo, mi salvador, te adoro. Eres mi rey, mi todo, mi salvador, te adoro. Sinfonía de gratitud, hoy yo traigo para ti una canción, una alabanza, un canto nuevo de esperanza. Una canción, una alabanza, un canto nuevo de esperanza. Eres mi rey, mi todo, mi salvador, te adoro. Eres mi rey, mi todo, mi salvador, te adoro. Eres mi rey, mi todo, mi salvador, te adoro. Eres mi rey, mi todo, mi salvador, te adoro. De madrugada te conocí, cuando a mi puerta tú llamaste, entendí que eras tú. Me diste paz, me transformaste, entendí que eras tú. Me diste paz, me transformaste. Eres mi rey, mi todo, mi salvador, te adoro. Eres mi rey, mi todo, mi salvador, te adoro. Eres mi rey, mi todo, mi salvador, te adoro. Eres mi rey, mi todo, mi salvador, te adoro. Ay, qué bueno es adorarte, papá. ¿Cómo no adorarte? Llave tú me entregaste, hablo contigo en todas partes. Saber de ti es lo que quiero, en una cruz tú me salvaste. Saber de ti es lo que quiero, en una cruz tú me salvaste. Eres mi rey, mi todo, mi salvador, te adoro. Eres mi rey, mi todo, mi salvador, te adoro. Eres mi rey, mi todo, mi salvador, te adoro. Eres mi rey, mi todo, mi salvador, te adoro. ¡Ay! ¡Vámonos! Ahí está. ¿Cómo no adorarte, papá? Si lo único que sé adorar. ¡Vivo para adorarte! ¡Agua! ¡Uy! Eres mi rey, mi todo, mi salvador, te adoro. Eres mi rey, mi todo, mi salvador, te adoro. Eres mi rey, mi todo, mi salvador, te adoro. Eres mi rey, mi todo, mi salvador, te adoro. Te adoro.